Como sabrán, desde el pasado 7 de abril y hasta el próximo día 30 de junio se ha puesto en marcha la campaña de la renta en 2020, en este 2021, la referente a lo que fue el pasado ejercicio. Y coincidiendo con estas fechas, un año más, sobre todo por parte de diferentes entidades dentro del ámbito solidario, se ha puesto en marcha una campaña de difusión para informar sobre lo que supone marcar la casilla 106, que es la denominada casilla solidaria. Y por tanto, en ese sentido, para recordar todo lo que supone en general para multitud de colectivos en su día a día, al cabo de todo el año, lo que supone marcar por nuestra parte, por parte de los contribuyentes, esta casilla, bueno, pues se pone en marcha esta iniciativa, esa campaña de difusión, en torno a la que, bueno, pues son multitud de, ya decimos, de entidades las que colaboran, entre ellas, por ejemplo, FEGADI a nivel provincial, y en concreto, en el caso de nuestra localidad, hemos visto cómo DiscubreC, la Asociación de Personas con Discapacidad de Ubrique, pues a través de, por ejemplo, su perfil en Facebook, viene las últimas semanas pues también apoyando esta campaña en torno a la X solidaria. Así que tenemos al presidente de DiscubreC al otro lado del hilo telefónico, Manolo Piñero, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, pues queríamos sobre todo hacernos eco, por supuesto, también de lo que es esta campaña de difusión que, como decíamos, ¿no?, intenta promover el que todos los contribuyentes en este periodo de declaración de la renta que tenemos que realizar tengamos claro lo que supone, ¿no?, los beneficios que constituyen marcar esta casilla para multitud de colectivos a nivel de toda España, ¿no? Sí, está, hombre, marcar la casilla de aquí que ayuda a las personas más vulnerables, ¿no? Para poder. En esta casilla se denomina a actividades de interés social, que es para todas las asociaciones y ONG del país. Entonces, es importante que se marque. No tiene ningún gasto para el contribuyente, vamos. La X solidaria no, al contribuyente no le resta en nada. Pues si te parece, Así que sí, una de las preguntas, Manolo, directa que te iba a hacer, ¿no? ¿Por qué marcar esa X? hombre, porque al marcar hace que se destine un 0,7 de tus impuestos a programas que realizan la ONG. Se beneficia a las personas en situación de vulnerabilidad sin ningún coste económico para ti. Porque no marcar es tomar una actitud pasiva y deja de que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de tus impuestos. Porque marcándola te conviertes en una persona contribuyente activa y solidaria, y porque si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble. Así que el 0,7 más el 0,7 sería un 1,4% del IRPF. Pues las razones, los motivos, la verdad es que están muy claros y como tú decías, ¿no?, lo primero que decir es que marcando esa X, seguro que muchas personas lo saben, porque además ha ido creciendo el número de personas que han ido marcando esa casilla durante los últimos años, pero para quien lo desconozca, decir que si marcas esa X no supone ningún tipo de coste, ya sea aunque te toque pagar la renta o te vayan a devolver, no te va a influir en nada al declarante. No, lo recaudado de Hacienda, de ahí sale el 0,7, no sale de lo que te tienen que devolver ni nada. Entonces, no al contribuyente nada. Y Así que puedes marcar las dos opciones, la iglesia y la casilla de la X solidaria. Entonces, no hay ningún problema. así Los que dos cogerían la misma parte, un 0,7. Muy importante también esa precisión, ¿no? Porque seguro que hay personas que nos estén escuchando y puede que ya marquen, ¿no?, la casilla de la iglesia. Bueno, pues no pasa nada, se puede marcar también la de actividades de interés social, que es la casilla 106 en la declaración de la renta, y no interfiere tampoco en la aportación que se está haciendo a la iglesia, sino que, como tú comentabas, además de ese 0,7% de tu IRPF que el Estado se hace con él, pues ese 0,7 lo tiene que dedicar a la iglesia, y aparte, al marcar la casilla de actividad de interés social, pues otro 0,7% para las ONG, entonces. Exactamente, no es así. Pues a tenerlo muy, muy claro, y sobre todo porque, como tú comentabas también, entre las razones, ¿no?, lo que esto supone es que no se toma una actitud pasiva por parte del contribuyente, sino que, bueno, en vez de que sea el Estado a nivel general el que decida, que evidentemente decide sobre la mayor parte, ¿no?, de lo que recauda, pero al menos en ese 0,7% ya obligatoriamente va para, en este caso, las ONGs, ¿no? Exactamente. De la otra manera, si no se marca, pues entonces el Estado no sabemos lo que destinaría a esta ONG. No se sabría si sería el 0,7, porque eso ya no lo sabemos. Pero de esta manera sí sabemos que el 0,7 es fijo en la entrega a las distintas asociaciones, bueno, ONG, asociaciones y ONG. Y bueno, pues precisamente lo que estáis recordando a través de esa campaña de difusión de X Solidaria, a través de las redes sociales, de diferentes vías, durante todas estas jornadas, Discovery está contribuyendo a ello, por ejemplo, a través de su perfil de Facebook, recordáis todo lo que permite, ¿verdad?, financiar esa X Solidaria, esa aportación con iniciativas, actividades por parte de muchísimos colectivos al cabo del año, ¿no? Exactamente, aquí nosotros hemos empezado la campaña, y aquí en la campaña esta pues hay muchas cosas que se hacen en las asociaciones con este dinero, entonces es bueno que la gente lo haga, ¿no? Tiene un porqué de marcar la X Solidaria. Que es un sencillo gesto y que, sin embargo, bueno, pues sirve para atender servicios de rehabilitación, asesoramiento, talleres. Para las playas, para muchas cosas, también para el cambio de vida. Sí. Pues, bueno, le cambian la vida a muchas personas con esto, porque claro, hay gente que no tiene nada y con esta ayuda pues van siguiendo adelante, ¿no? Y además, más importante que nunca, si cabe, ¿no?, este año, digo, por el hecho de los efectos que ha tenido la pandemia, está teniendo, con el retroceso que esto está suponiendo para las personas más vulnerables y en concreto, por ejemplo, también para las personas con alguna discapacidad, ¿no? Sí, claro, porque mucha gente, bueno, han perdido su trabajo y mucha gente tiene que estar pidiendo en muchos sitios, yendo a comedores a comer, o en las colas de algunos, de Cáritas, ¿no?, a pedir alimentos porque no pueden llegar a fin de mes, ¿no? Entonces, esto es, marcar la X equivale a que se quite esta desigualdad que hay entre unas personas y otras, ¿no? Por esta aportación. Recordemos que además, detrás de esta campaña de X Solidaria hay multitud de entidades, está la plataforma de ONG de Acción Social, es la que coordina toda esta campaña, pero con el apoyo de la plataforma del tercer sector, la del voluntariado de España, la red de Europa de la pobreza y la lucha contra la exclusión social en el Estado español, o por ejemplo, también, bueno, pues un colectivo al que pertenecéis, desde Discovery o desde en este caso también FEGADI, como es CERMI, ¿verdad?, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad. Exacto. Que ese es el CERMI, es el digamos, el hermano mayor de todas las asociaciones, ¿vale? De, de la discapacidad. Bueno, discapacidad y no... Y entonces es el que promueve todo este... Sí, todas esas iniciativas. Todas esas iniciativas para que esto salga adelante. Sí. Y ya, bueno, ya después, al menos, bueno, al menos, ya Fegadi... A nivel provincial. De aquí, de la provincia. Y ya después ya estamos nosotros, que somos ya el último... El labón, digamos. Sí, sí. En la cadena. A nivel local. A nivel local, claro. Pues desde esos distintos ámbitos se está impulsando esta campaña por la importancia que tiene. Así que se trata de que lo recordemos cuando realicemos la declaración de Hacienda. Recordemos, insistimos, no supone ningún tipo de coste. Da igual que nos vayan a devolver dinero, como que tengamos que pagar. Ni vamos a pagar más, ni nos van a devolver menos. No tiene ningún tipo de influencia en ese sentido. Pero al marcar esa casilla 106, sí que estaremos colaborando con el 0,7% que destinarán de nuestro IRPF, lo que recibe el Estado. Ese 0,7 tiene que dedicarlo obligatoriamente, de esa manera, a distintas iniciativas solidarias para multitud de entidades. Y lo cierto es que, Manolo, bueno, por datos estamos viendo cómo ha ido aumentando el número de personas que han ido colaborando. Veo por aquí, ¿no?, en cuanto a datos, que en el 2010... de casi 20 millones de declaraciones, unas 19, pues colaboraban 9 millones de personas, 9 millones y medio, y ahora con unas 21 millones de declaraciones el año pasado, pues colaboraron 11 millones y medio de personas. Así que más de la mitad, un poco más de la mitad, marcaron esa casilla de actividades de interés social. El objetivo es que ese porcentaje siga aumentando. Exactamente, eso es lo que queremos, que ese porcentaje siga aumentando, hombre, y que todo el mundo la marque, para que ya está, ya marcando todo esta, es que es beneficio para todos, para todas estas personas que lo están pasando mal, y con esto le podemos ayudar a paliar tus necesidades, ¿no? Entonces, es bueno que se marque esta casilla, porque es una buena iniciativa para todo. Pues recordemos, hoy queríamos hacer referencia a ello porque Fegadi y sus entidades integrantes, como es el caso de Discovery, que en Ubrique se han sumado a esta campaña, marca la casilla 106 con tu X solidaria. Y haciendo referencia, Manolo, también a la campaña de la declaración de la renta, veía como también recordabais que las personas con discapacidad acreditada de al menos un 33% o superior, bueno, pues les recordáis que tienen derecho a deducciones por discapacidad, ¿no? Sí, sí, claro. Tienen su derecho. Una vez que tienes el 33% ya estás en tu derecho de solicitar las ayudas también que hay para algunas cosas. Pues es otro de los recordatorios que hace Discovery a través de su perfil en Facebook. Pues nos vamos a quedar aquí, Manolo. También ya que estamos hablando, te quería preguntar un poco por cómo continúa el día a día. Imagino que, bueno, evidentemente habrá más complicaciones, ¿no?, en general, por la situación que nos encontramos, con ese cese de actividad no esencial, el cierre perimetral que todos estamos padeciendo en Ubrique durante estas últimas semanas. Y bueno, esperando, supongo, ¿no?, a que las cosas vayan mejorando, porque como comentábamos en la última ocasión, bueno, pues también os está afectando en las actividades que podéis desarrollar, y no sé qué tenéis en mente ahora mismo para el futuro más próximo. Bueno, pues ahora mismo estamos cerrados también, tenemos la asociación cerrada, porque los dos teníamos un oficio que venía de Fegadi, que venía una vez a la semana, y al ponerse ya esto como se ha puesto, la incidencia tan alta, pues se ha cortado, y nos han dicho que hasta que no bajemos de los 1000, pues no volverán aquí a dar otra vez rehabilitación. Y otro oficio que tenemos también del ayuntamiento, que todavía no ha empezado, por lo mismo también, porque claro, la incidencia es muy alta y no se puede, no se puede dar rehabilitación, ya que también las personas que van a la asociación son personas mayores y, hombre, más vulnerables que otras, y entonces ahora mismo pues tenemos la asociación cerrada. Yo voy de vez en cuando por si hay algún, ha llegado alguna carta o algo, y nada, y bueno, y algunas veces entro, cierro la puerta y me quedo dentro y hago cuatro cosas que tengo pendientes y ya está. Uh-huh. Es lo único que ahora mismo, pues nada, esperar a que esto baje y nada, y ya se empezar otra vez a trabajar en la asociación. Uh-huh. Es lo que nos toca ahora. Claro que sí, pues esperemos que se vayan confirmando ese descenso y por tanto la bajada de la barrera de 1.000 o de 500 en estos próximos días. Veremos qué ocurre también en el día de hoy, a ver qué datos se ofrece al respecto. Y bueno, pues entre tanto, como decía Manolo, cerrada la sede para esas actividades que soléis desarrollar. Y supongo que de cara al futuro próximo también muy pendientes de lo que será la nueva sede, como hemos hablado otras veces. Sí, ahí estamos esperando a ver si el ayuntamiento ya no la pone en marcha, y bueno, ahí estamos, a ver qué solución le dan, porque claro, estaban a expensas de ver cómo encajaban el arreglo del local presupuestariamente. Entonces ahí estamos, la esperando espera. a ver qué han aclarado. Pues estaremos pendientes, por supuesto, Manolo, y en definitiva la actualidad en relación a Discovery. Hoy queríamos sobre todo destacar esa campaña solidaria, esa campaña en torno a la casilla 106, la X solidaria, que todos podemos marcar, que debemos marcar en nuestra declaración de la renta en esta campaña de 2021. Pues Manolo Piñero, como saben, presidente de Discovery en nuestra localidad, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y seguimos pendientes de las novedades que puedan acontecer. Gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos aquí voz en la radio y para que todo el mundo quede enterado de estas acciones que estamos, aparte de que se hacen por las redes sociales, también por aquí, por la radio, para darle más a los oyentes, lo sepan mejor, se enteren mejor. De acuerdo, lo dicho. Gracias, un saludo. Venga, hasta luego.